nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días, estamos como dentro de una caja, me suena. A ver, ahí estamos mejor. A ahora ver. Sí. Ahora, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Acá estamos en el aire, nosotros y los medios. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez en la operación técnica. Desde allí, de los controles centrales, está Juan Natale haciéndonos el aguante, el apoyo desde allá, Gustavo Tenaglia. Y seguramente también Perla Damuri con su mate estará por allá por los estudios. Y la escuchamos recién en el noticiero haciendo algunas cositas. A Perla un beso grande desde aquí, desde nosotros y los medios. Vías de comunicación para entrar en contacto con nosotros. Tenemos una línea gratuita telefónica 0800-222-1270. Y bueno, tenemos mail, tenemos Facebook, tenemos blog. Tenemos lo que queremos, mira, estamos realmente... Mejor no puede ser esto, salvo este... Yo les cuento, le han puesto un micrófono inalámbrico a un mosquito que anda dando vueltas por el estudio. Y entonces, eso es lo que ustedes escuchan, no es un problema técnico, es que el muchacho también quiere participar del programa y le hemos dado la manera de que cuente sus cosas. ¿Y cuáles son el mail, el Facebook, el blog, todas esas cosas, Ivana? El mail es nosotros@amprovincia.com.ar. Hágase amigo por Facebook con Nos los Medios. Y el blog, donde puede encontrar también, escuchar el programa si se despertó tarde, si quiere... volver a algún programa que ya haya pasado, lo puede encontrar en el blog nilmedios.blogspot.com. Exactamente, esas son entonces las maneras de acercarse a nosotros sin que entrañe alguna clase de peligro para nosotros, ¿no? Digo, maneras virtuales, telefónicas, nada de distancia de piña, por favor. Somos nosotros muy, muy, muy cobardes en general. Comenzamos entonces este número 38, Bulla, de Nosotros y los Medios. Número 38... ¿Qué son las piedras? Las piedras en el quiñelódromo. No, las piedras de piedra, no piedra de mufa en todo caso. Yo lo veía por ese lado. No, porque la... Digo yo, esto es una deducción, pero tiene que ver con que la acepción de la quiniela para determinados números, de acuerdo a los sueños, es bastante antigua. Mientras que el significado de piedra por mufa no lo es tanto. No, ¿usted cree que es más moderno? Es más moderno. Pertenece más a una adolescencia tardía el término piedra para definir a un... En este caso, cuando uno sueña con roca, pedregullo y demás, debería ir corriendo a la otra mañana a jugarle al 38. Al 38. El 38 está cargado, incluso, decía el muchacho Moyo. Y nosotros también estamos cargados de piedras también. Porque hoy decíamos en este Nosotros y los Medios, que como ya sabemos se trata de reflexionar, pensar, discutir, aportar, criticar, protestar, llorar, gimotear acerca de lo ocurrido en la semana en los medios de comunicación. En este programa número 38, como bien decíamos, de este 23 de abril de 2011, hay una serie de hechos que se... consunen para darnos la temática, para ampararnos bajo un paraguas simbólico que nos diga hacia dónde, desde dónde y para qué hacemos esto. Yo ya sé de qué vamos a hablar. Toda respuesta que no les vamos a dar a los oyentes. Sí, dígame, ¿de qué vamos a hablar? Si vamos a hablar de los temas importantes, vamos a hablar del romance furtivo de la nieta de Mirta Legrand con el exministro. ¿Sabe que de eso no tengo nada? ¿No? Entonces sí, es un programa de morondanga. Es un programa de morondanga, pero ya lo sabíamos eso. Por eso yo lo hacemos que, nosotros. Yo creí que así como estaban las fotos y los videos, íbamos a tener los sonidos. Y la gente muy... hubo gente muy enojada, trick, ¿eh? Trick, trick, íbamos a sí. Ay, me... bueno, y esas cosas. En fin. No, no nos metemos con los asuntos privados. Acá. No, y las ganas que nos darían. Pero no nos da. No tenemos los recursos. No, no tenemos los recursos, la habilidad, ni la necesaria información al respecto. Decíamos, 23 de abril, le cuento, le digo, le informo, Bulla y toda la audiencia, y también usted, Iván Acasas, y también usted, Martín Gómez, que nos está inventando técnicamente. Según cuentan las piedras calizas de la historia, en 1564, mirá la cantidad de tiempo que hace de esto, nace un chico llamado Guillermo en el Reino Unido. Por lo tanto, él, llamándose Guillermo, como estaba allá, le dicen William. Esa cosa de los ni Johnny ni Yankee, son ingleses estos. El tipo se convierte en poeta, escribe obras de teatro, actúa en teatro. O sea, es un busca importante que, en medio de hacer una moneda, de juntar algo por el bolsillo, va creando algunas cositas que algunas de ellas han pasado a la historia con cierta fortuna, digámoslo, ¿no? Alguien dice que este muchacho, considerado poeta y autor teatral, es considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura universal. Estamos hablando de don William Shakespeare. Uh-huh. No sé si le suena. El del Moro de Venecia, el de Sueño de una noche de Belgrano, no, de Belgrano no, eso era Dorio. El Sueño de una noche de verano, del Mercader de Venecia, en fin. De Macbeth. No diga esa cosa, no. Hablando de piedra, hombre. Bueno, hay algunos que incluso, dada la genialidad y la vastedad de la obra de este buen Guillermo, o Willy para los amigos, sostienen que, como se ha sostenido en distintos autores prolíficos de la cultura universal, que no se trataba de una sola persona, sino de un grupo de autores. Un grupo de autores que, bajo el seudónimo de William Shakespeare, cometían sus desaguisados teatrales. Muy probablemente versión echada a rodar por algún... Envidioso de la época. No, esto tiene que ver con estos mitos que se crean, ¿no? La gente que hace mucho tiempo y de que se tienen pocos datos. Porque fíjese usted que... un poco más acá, en unos 50 años más acá, en 1616, el mismo 23 de abril, mueren Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Qué casualidad. Muere el mismo día que nació. El mismo día que nació. Esto es mentira. Porque nadie tenía muy claro las cosas del calendario en esa época. Pero a la distancia, cuando se deciden hacer efemérides, dicen, bueno, y más o menos. Lo ponemos juntos. Está bueno que estén acá. Para que después dos giles... y una gila, claro, en un programa un sábado al mediodía. Festeje la efeméride de... La casualidad. Claro. Entonces, en 1616 mueren Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. En 1899, mucho más acá, pero todavía mucho más allá en el tiempo, 1899, casi despertando el siglo XX, nace en San Petersburgo. Sí. En la comuna de Peter, pero allá en la Rusia. Un chico de una familia aristocrática que luego, con el tiempo y con las revoluciones rusas, tendría que rajarse de su país natal y empezar a andar por distintos lugares de Europa. El tipo era un aficionado a las mariposas, era un coleccionista de mariposas, y también le gustaba la lectura y la escritura, y se puso a escribir como para ganarse el mango, también como Guillermito Shakespeare. Con una fortuna parecida, estamos hablando de un tipo que llegó a ser premio Nobel de literatura, ajá, ¿no? Don Vladimir Nabokov, el inmortal autor de Lolita, Pálido Fuego, Mira los Arlequines, Ada Bolardó, 200 millones de obras, pero la más conocida es sin duda la que luego inmortalizaría aquel dibujante en la primera plana del diario Crónica. con Lolita, que cuenta las aventuras de un señor que se enamora de chicas muy jóvenes. Digo, muy jóvenes, 12 años, a ver si se... Claro, muy jóvenes. Muy jóvenes. Don Humbert, el autor de Humbert, estamos diciendo, don Vladimir Nabokov, nacía también un 23 de abril como hoy. En 1925, apenas 26 años después que naciera Nabokov, se publica la primera edición del Quijote en sistema braille, y acá creemos que es una coincidencia querida, digamos. Y dijo, bueno, en el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a publicar el Quijote en braille para ciegos, digámoslo de una vez por todas. Y en 1985, mucho más acá en el tiempo, ¿usted sabe que la Coca-Cola cambia su fórmula secreta y mítica en 1985? Sí. Con un rotundo fracaso de público y crítica. Pero de eso debimos haber sido testigos. Sí, sí, fuimos testigos. ¿Y cómo yo no lo sé? ¿Y por qué no nos importaba? ¿Dónde estaba yo en el 85? Claro. Hemos leído por allí que cambió la fórmula. Y estábamos en cualquier... Yo me acuerdo. Estábamos abandonando la Coca-Cola. Exactamente, claro. Estábamos muy ocupados en otra clase de bebidas. Claro. Bueno, el fracaso fue total y debió retornar casi de inmediato a la tradicional fórmula de Coca-Cola. Así que estamos en un día particularmente literario. Sí. Así que podemos dedicar este programa entonces a todos los letrados. Hay una semana muy literaria, hay mucha gente que ha escrito y en otros países y que ha venido para acá a decir cosas. Sí, y hay gente que escribe más o menos bien, opinable, pero cuando habla, mamita querida. Y no sé a cuál de los dos se refiere. A los dos. Uno ha escrito cosas que quedarán seguramente en la memoria de la literatura latinoamericana, y hay otro que funge de una especie de filósofo, primero anarquista, después no sé qué. Sí, y ahora es un divulgador de filosofía. Sí, y ahora es un opinator, y que encima cuando se pone a opinar sobre la política argentina lo hace con una ignorancia... No, pero no se equivoque, Bulla, ¿eh? Lo hace con la misma ignorancia opinando de cualquier otra política. Ah, sí. Lo que pasa es que acá... Bueno, está bien, pero... Pero bueno, en el medio de todo esto, dos que no se han dedicado especialmente a la literatura ni a la filosofía... No, algunos de ellos sí. Ah, ¿sí? Hay uno de ellos que se ha dedicado al arte. Bueno, se han dedicado al papelón, ¿no? Nos referimos a Eduardo Duhalde y al Alberto Rodríguez A, como le dicen sus coprovincianos. ¿Pero qué tienen en común Eduardo Duhalde, el Alberto Rodríguez A, Vargas Llosa y Fernando Sabater? ¿Y qué tiene que ver con el programa de hoy? ¿Qué tienen? ¿De qué tienen la cara? De drapie. Ahí está. Ahí le encontramos el hilo conductor. Así que vamos a escuchar el primer audio que tiene que ver con las frustradas o no internas del así llamado peronismo federal. ¿Se acuerdan ustedes de que el peronismo federal decidió ser muy democrático y empezó a hacer internas así por ciudad, escalonadas? A tientas y a locas. Y al estilo, a la usanza norteamericana, esto de hacer primarias en distintos momentos y en distintos sectores del país, como para que el resultado de una zona influya en la otra, a ver si se entiende, ¿no? Algo así. Bueno, parece que se pudrió todo con eso. Pero vamos a escucharlo, a ver qué, qué dicen. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Quería hacerle dos preguntas. La primera es si cuando hizo la entrevista con Perón, que es la actualización del general Bertrand Rodríguez, él hablaba de las organizaciones especiales, de las formaciones de los movimientos juveniles, como la vanguardia de la revolución. ¿Usted le creyó? Y la segunda que le quería preguntar antes que me olvide, ¿no siente alguna responsabilidad por alguno de los 30.000 desaparecidos que a lo mejor se volcaron a la lucha armada habiendo visto su película? Pero era como símil lo que decía Perón en la pantalla, siendo que era un general de derecha, un general del ejército argentino, algún... Qué buen programa el del sábado pasado, ¿eh? Teníamos una gana de volver a escucharlo. Estuvo tan bueno que nos quedamos con las ganas. Claro, claro. Y hemos recibido muy numerosos llamados, mails, mensajes de Facebook, Twitter. Che, pedazo de... nos dicen por la calle. Mensajes en la botella, claro, botellazo. No escuché la primera parte del primer audio del sábado pasado. Y digo, yendo, vamos a otra cosa. No, queremos escuchar eso. Bueno, ahí lo tuvieron, el primer trozo. Pero ya estamos haciendo ingentes movilizaciones, gestiones, trámites para que aparezcan los audios. Por ejemplo, el dedo para arriba de Martín, ¿qué significa? Que hay alguien arriba que nos va... ¿Que no nos van a tirar a los leones o que sale el audio con Frita? Usted sabe que esta mañana lo escuchaba a Macri en un reportaje radial y dice, el peronismo federal venía bien, pero se pudrió todo, se pudrió todo. ¿Es así? Lo cierto es que teníamos arreglado, escrito, que había elecciones en 19 lugares. Y el día jueves, dos novedades. Primero, se hacían 5 localidades. Y otra, impugnaban las elecciones del litoral. ¿Por qué? No sé, porque la verdad que después no lo vamos. Fueron las últimas. Claro. Es decir, cuando vimos eso me di cuenta de que había intenciones de que no participar. Si fueron elecciones que en todos los diarios de Capital Federal, inclusive el domingo pasado había estado allí y habían dicho que eran transparentes, me di cuenta que algo andaba mal. De todas maneras, cuando hay un problema, hay una regla de oro. En la política y en la vida, si hay un problema, lo único que no hay que hacer es agravarlo. Yo le decía a mis amigos antes, hace mucho tiempo, cuando tengan un problema que no puedan resolver, póngalo a orear. En vez de esperar una semana para arreglar este conflicto que se presentó en las últimas 48 horas, decidieron hacer una elección sin contrincantes. ¿Cómo van a...? Si fueron elecciones que en todos los diarios de Capital Federal, inclusive el domingo pasado había estado allí y habían dicho que eran transparentes. ¿Cómo van a...? Si fueron elecciones que en todos los diarios de Capital... Cuando tengan un problema que no puedan resolver, pónganlo a orear. Cuando tengan un problema que no puedan resolver, pónganlo a orear. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Hubo nadie que votara. Bueno, gobernador, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Sí, había boletas del doctor Dualde y algunos lo votaron. Algunos lo votaron. Sí, así fue. Se tenía que haber hecho esta elección dado que se había retirado Dualde. Digo, me parece que... Escúcheme, hay una autoridad por encima de nosotros, que son la producción del peronismo federal. La elección no fue suspendida por ellos. Sí. La elección tenía que hacerse. Yo no puedo hacer otra cosa que entrar a la cancha y bueno, y si el adversario no se presenta, obtengo el triunfo. Falta poco tiempo, pero está el tiempo necesario para poder articular una alternativa que dé visos de seguridad a la gente. Porque el problema de la Argentina de hoy es que no está de acuerdo, sabe que este gobierno le miente, sabe todo lo que todos sabemos, pero queda enfrente una comparsa de dirigentes y de partidos pequeños y grandes que no alcanzan a siquiera juntarse para dialogar. Una comparsa de dirigentes y de partidos. ¿No estaba mejor proyectada la imagen de Dualde para presidente que la suya? Pero primero, yo no lo puse a Kirchner. Así que soy oposición. Si yo lo pongo, soy oposición. Ah, bueno, entonces no me digas eso, porque ¿qué es la oposición? Quien tiene una mirada distinta al partido gobernante. Claro, entonces vos fíjate en la oposición de la Argentina, porque este pensamiento único. El que no lo puso lo acompañó en la fórmula. O fue gobernador delegado del señor. Que lo que se llama oposición de la Argentina es solo los que trabajaron con el señor Kirchner. Uno lo puso, el otro fue gobernador de él, el otro fue vicepresidente de la señora, etcétera, etcétera. Entonces no tienen una mirada distinta. Y el periodismo se aferra y dice, bueno, porque un día lo criticó, ya es oposición. Pero es la misma mirada. Entonces ustedes han, o el periodismo, o no, la cultura, no me incluya a mí en el colectivo periodístico. No me incluya a mí en el colectivo periodístico. Porque yo lo incluyo entre los políticos y usted no le va a gustar. Ahí está, hagamos eso. Yo no me incluyo a mí entre los políticos que son una otra cara del oficialismo. Criticamos al gobierno por la falta de diálogo y nosotros no somos capaces de sentarnos a dialogar con otros dirigentes. Yo supongo que todos quieren el bien de la Argentina. Y yo he sido oposición del primer día porque tengo una mirada distinta. Sí, tiene. Ah, bueno. Yo gané Villa Lugano. ¿Te suena? Sí. Él ganó la Recoleta. ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? ¡Sí! ¿Qué hay de los medios? No están cubriendo lo importante. Solo quieren declarar un ganador y volver a sus mansiones. ¡Sí! Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Mire, Bulla, si usted no me incluye entre el sector de los seres humanos que tienen poco cabello, yo no lo voy a incluir dentro de los descendientes de familias italianas. Me parece un trato de caballero. Y cosas... Chiche Helmut abjurando de que lo llamen periodista y lo amenaza al otro con llamarlo político. Es un chaval. Y el otro dice, ah, bueno, entonces sí. No, una cosa extraordinaria. Pero bien las internas, ¿eh? Porque como bien, son varias líneas bien, divergentes ideológicamente, bien, como tiene un proyecto muy, no, muy fundado con algunas algunos chisporroteos que hace que sean dos líneas distintas. Para, ¿no?, mí lo más conmovedor fue los millones de peronistas que se movilizaron en todo el país para decir no, no hagan esto, teníamos ganas de participar en estas elecciones, que iban a demostrar dónde está el verdadero peronismo, el peronismo de Perón, de Evita. Peleas intestinas. Sí. No, tremendo. Una pelea intestina es una pelea de mierda. No, no me atrevería a decir semejante cosa. Lo que sé es que cuando hay internas y se suspenden, allá en África se comen los hígados los unos a los otros. Impresionante. Unas internas que han conmovido el panorama político argentino. Y que lamentablemente se han frustrado. Uno que ya venía entusiasmado, porque digo, todo este. Esto venía increciendo. Este venía increciendo. Porque en Capital mucho no se notaron. No, es cierto. La provincia de Buenos Aires en el tampoco. Litoral mucho no se notó. Pero ya se venía. Sí, sí. Cuando llegué, en el norte, yo quería verlas cuando llegaran a San Luis. Ahí iban a estar buenas. Ahí va a estar lindo. Ahí van a estar buenas. Ahí va a haber una verdadera contienda de proyectos alternativos al proyecto kirchnerista. Pero está bueno porque como las internas estas que estaban haciendo en San Luis hubieran sido maravillosas, porque en San Luis no son muchos. No. Y los Rodríguez ya están hace mucho tiempo. Sí, tienen tienen un predicamento. Aquellos que iban a votar en la interna, no obligatoriamente los conocían por las caras. Sí. ¿Qué se acabó? No, vos no. Pues eran unas internas muy lindas, muy, muy modernas, sin padrones, no realizadas todas el mismo día. La verdad que hubiera sido interesante, ¿sí? Pero parece que Duhalde no estuvo de acuerdo finalmente. Yo creo que fue el gobierno que puso una mano negra. ¿Sí? Sí, yo creo que la Cámpora tuvo mucho que ver. Sí. Pero bueno, ¿qué decían los diarios al respecto? A ver, el lunes 18 de abril, vamos con Diario Clarín. Dice, fallidas elecciones en el noroeste argentino. PJ Federal, Saá fue solo, dice que ganó y Duhalde invalidó la interna. Sin junta electoral, el puntano se adjudicó 16.000 votos y 500 para el expresidente. Muy bien. Eso habla de internas transparentes. Sí, claro. Porque son tan transparentes que no participó Duhalde y si aún así consiguió 500 votos. Yo tampoco participé. ¿Por qué a mí no me votó nadie? A Duhalde sí lo votaron. Eso quiere decir que Duhalde tiene predicamento. Sí. Él no participa, igual lo votan. Sí, él encabeza una lista y la gente la vota. Pero qué grande. Es como aquella elección, ¿se acuerda? Que la gente votaba cosas que no estaban dentro de las listas. Claro. Votaba salame. En mortadela, sí. Forro. Igual, Duhalde. ¿Qué dice ya Tiempo? Tiempo Argentino. Rodríguez Saá se adjudicó el triunfo en una interna sin contrincantes. El puntano se quedó con los 60 congresales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 97% dice que se ganó. El gobernador de San Luis anunció que ganó por escándalo la preinterna del PJ Federal con el 97% de los votos. ¿Pero por qué escándalo estuvo Pino Solana? Sí, en la prensa. ¿Cómo salió la elección? Dijo, un escándalo. Listo, cerramos. Tras abandonar la disputa, Duhalde calificó los comicios de ficción y anunció que desconocerá los resultados. Bueno, hay ficciones que son buenas, ¿no? Lo de ficción no es necesariamente negativo. No, y de cualquier manera Duhalde hace rato que desconoce los resultados electorales. Sí, así que uno más... No, ha dicho nada nuevo. En todo como caso. Dice un amigo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Exactamente, o una lancha más. Tenemos página 12. Rodríguez Saá se declaró ganador en las internas, aunque el expresidente no participó. Espero que Duhalde venga a saludarme, es el título. Bueno, está esperando sentado. Qué lindo, qué lindo. El gobernador de San Luis aseguró que obtuvo el 98% de los votos en la interna del PJ disidente en el NOA. Para el dualdismo, los comicios fueron un capricho y no tienen validez. Sí. El NOA viene a ser el noroeste argentino, ¿no? Sí, señor. Digo yo porque a mí me pasa cuando escucho por radio o dicen por televisión el NOA, el NE, me tengo que poner a pensar, ¿de qué forma están hablando? NOA noroeste, ¿y qué decía La Nación por último? La Nación dice, ganó Rodríguez Saá y no cede la atención con Duhalde, la interna del peronismo disidente. Sin la participación del expresidente, se impuso en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Yo creo que la ficción no es la, la interna que no fue. Yo creo que la ficción es la que llevan adelante diarios que tratan en serio esa noticia. Se lo dan, ¿no? El yo, triunfo. Yo pusiera carcajada, podría, si yo dirijo un diario, pongo jajajaja. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. No, que... el espacio que le dedica la Nación a, sí, este, a este paso de comedia electoral es... La verdad que es una vergüenza. Lo que sí me parece que queda como conclusión de todo esta, de este sainete, es que la presidenta Cristina Fernández está muy preocupada, no sabe si se va a presentar o no a las elecciones. Bueno, pero ya, ya vemos cómo es, si ya no se presenta la van a votar igual. Le va a pasar lo mismo que a Dual. Yo creo que está muy preocupada porque tiene miedo que sea un afano. Sí. Si se presenta sea un afano, porque es con semejante contrincante, la verdad que... da vergüenza. Yo realmente temo que para octubre haya una candidatura formalizada desde el oficialismo, que suponemos todos será la actual presidenta de la Nación, y que de otro lado no haya nadie. Nadie. No, no, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Claro, porque la verdad que el paso que vamos, se han bajado varios ya, sí, ¿no? Sí, sí, no hacen otra cosa que bajar. Esta interna arrancaba con 4 o 5 candidatos y ahora no terminó sin ser interna. Realmente, y yo tengo miedo que Rodríguez siga y pierda contra sí mismo en alguno de los distritos que le faltan, ¿no? Eso sí que sería. Eso sería el colmo. Pero bueno, tenemos. Es capaz, es capaz. No, no solo de Rodríguez Sáez y Dualdes vive el hombre. También vive de Sabateres. Que se largan a opinar de la política argentina. Fernando Sabater, un supuestamente un profesor de filosofía, como él se define, nacido en San Sebastián, el País Vasco, claro. En el País Vasco, que está muy enojado en sus declaraciones con los muchachos que hacen desaguisados desde el País Vasco, estamos hablando de la ETA concretamente, y que, bueno, arrancó escribiendo libros como para que entienda la filosofía cualquier idiota. Supongo que cuando uno escribe trata en principio de entenderse uno mismo, ¿no es cierto? Sí. Esto era ética para Amador y política para Amador es una cosa insoportable, por eso le digo que no es que le erra solamente cuando viene a Argentina. Ah, le erra. No, tiene una visión. Normalmente le chinga. Claro, usted vio le chinga de Sisa incluso. Usted vio que lo vio a Sabater, le vio el aspecto. Sí. Vio que es un muchacho de anteojo, petizón, regordete, barbado. Y que tiene un ojo que como que se le quiere juntar con el otro. Es verdad. Yo creo que ese es el problema. ¿Sí? No ves bien el mundo de las ideas. No tiene un buen punto de vista. Sí, porque es, bueno, es una tontería. Digo, es el Enrique Pinti de los españoles. Sí, pero lo peor es... Con menos humor, por supuesto. Lo peor es que él se da cuenta de que lo que hace está mal y lo dice. Claro, sí, eso sí, es lo sí, más sí, gracioso. Sí. Porque si él fuera, él dijera, no, yo opino porque soy libre, soy ciudadano del mundo, y bla, bla. Y yo tengo derecho, y yo entiendo bien cómo es todo. No, lo vamos a escuchar ahora en el audio donde prácticamente nos deja sin comentarios. Sí, absolutamente. ¿Lo escuchamos? A ver si la embocamos. Fernando Sabater, entonces, primero con Jorgito Real y también con Nelson Castro, porque anduvo desfilando por todos los medios. Y al que vender, ¿no? Fernando Sabater, Jorge Rial, desde Radio La Red, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Usted sabe que ha armado una polémica aquí con esta frase de el peronismo como un tiranosaurio Rex. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto? Yo dije que a mí el peronismo me sonaba pues a la época de Franco, que era entusiasta de Perón y visitó a Franco, etcétera. Y claro, pues mismo que hoy ser franquista es una cosa, sea más bien pintoresca, bueno, ser peronista es, no sé, en fin, como ser neocantiano, en filosofía, algo por el estilo, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Yo lo que digo es que los caudillismos, cuando la democracia es sustituida por el personalismo, etcétera, pues que eso es, naturalmente es malo. Esto se va a poner feo. Hombre, es verdad que los clientelismos siempre son peligrosos y que crear unas esferas políticas de agradecimiento, de estómagos agradecidos, nunca es una buena razón, porque incluso cuando empiezan con buenos motivos tiende a corromperse y a pervertirse siempre ese proceso. El tema de los medios de comunicación, usted también se refirió a que los medios de comunicación, sea porque el poder los fomente, sea porque el poder los persiga, pues en ambos casos es negativo, porque claro, cuando un ciudadano compra un periódico o escucha una cadena de televisión, etcétera, pues lo que quiere es recibir una información que no sea la voz de su amo, ¿no? O sea, ¡repítame, lo quiere! Lo que quiere es recibir una información que no sea la voz de su amo, ¿no? O sea, en América en general ha habido casos preocupantes en muchos países, ¿no? Algunos ya tan flagrantes como en Venezuela, ¿no? Pero en otros también, pues que hay esa especie de considerar al medio de comunicación como un enemigo a abatir por parte del gobierno. ¿Usted siente que hay populismo aquí en Argentina? Es muy difícil asomarse a un país, estar unos pocos días, y he vivido ahí en el País Vasco, hemos vivido situaciones muy complicadas y nos molestaba mucho esas personas que se bajaban del avión y a los 10 minutos tenían un diagnóstico de lo que ocurría, las soluciones que había que dar a los problemas. Aquí es la gente la que tiene que saber si lo que hay es una democracia, es decir... ¡Pero señor, usted dice cada cosa que además no habla claro! Apenas logra uno con esfuerzo entender la política de su propio país como para tener opiniones geniales sobre las de los otros, ¿no? ¡Repítame, lo quiere! Apenas logra uno con esfuerzo entender la política de su propio país como para tener opiniones geniales sobre las de los otros, ¿no? Hombre, es verdad que los clientelismos siempre son peligrosos y que crear unas esferas políticas de agradecimiento, de estómagos agradecidos, digamos, por una razón u otra, nunca es una buena razón. Apenas logra uno con esfuerzo entender la política de su propio país como para tener opiniones geniales sobre las de los otros, ¿no? Mismo que hoy ser franquista es una cosa que era más bien pintoresca, pues bueno, ser peronista es, no sé, en fin, como ser neocantiano, filosofía, algo por el estilo, ¿no? Esto se va a poner feo. Y nos molestaba mucho esas personas que se bajaban del avión y a los 10 minutos tenían un diagnóstico de lo que ocurría, las soluciones que había que dar a los problemas. ¡Ah, bueno, querida! En América en general ha habido casos preocupantes en muchos países, ¿no? Algunos ya tan flagrantes como en Venezuela, ¿no? Pero apenas logra uno con esfuerzo entender la política de su propio país como para tener opiniones geniales sobre las de los otros, ¿no? Claro, cuando un ciudadano compra un periódico, lo que quiere, o escucha una cadena de televisión, etcétera, pues lo que quiere es recibir una información que no sea la voz de su amo, ¿no? Que no sea la voz de su amo, ¿no? Que no sea la voz de su amo, ¿no? ¿Cómo me gustaría que este programa durara 2 horas? Sí, para despacharnos, ¿no? Porque entre el póngalón a orear de Duarte, cada vez que tiene un problema dice, póngalón a orear. No me venga con problemas, mire. Se me acaba de partir, dice, póngalón a orear. Y esta filosofía personal, este modo de ver el mundo de Sabater, es maravilloso, ¿eh? Sí, Sabater, la verdad. Digo, esta cosa de pensar el amo como la institución que ha sido elegida por todo, o no tiene muy claro de qué se trataba la esclavitud, ¿creerá que los esclavos elegían el amo que tenían? No, evidentemente, sin gritarlo a los cuatro vientos, Sabater se ha convertido al neoliberalismo, ¿no? Es el neoliberalismo quien ha instalado esta idea de ser el Estado, el poder reside en el Estado, y desde allí las restricciones a la libertad. Y el Estado es el enemigo de la gente. Claro, por definición. No así los canales y los diarios. No, por supuesto. Que no expresan nunca la voz del verdadero patrón. No, claro. Y la clase dominante. Atrasa unos 150 años. Más o menos. Sí. Y la otra cosa curiosa, que no merece mucho más que ese comentario, es en la propia comparación que él hace del franquismo y el peronismo, y dice, el franquismo es pintoresquismo y el peronismo sigue con sus discusiones y demás vigente en la Argentina, ahí está la más flagrante diferencia entre lo que fueron un movimiento político y otro. Sí, aparte de nosotros tenemos un material para ilustrar, pero no lo vamos a andar leyendo, me parece, porque es como muy largo. Sí. Pero está muy claro históricamente que Franco y Perón, señor Fernando Sabater, y toda la audiencia, si alguien permanece en ese criterio, eran prácticamente enemigos. Si algo no soportaba Franco era tener a Juan Domingo Perón en España. Y de hecho Perón se va de la Argentina en el 56 y España llega en el 61. A ver si se entiende. Hay numerosos estudios, hay un tipo llamado Ranan Rein, historiador israelí, especializado en Argentina y España, que en una entrevista en Página 12 fue titulado Franco no lo quería a Perón en España, y desarrolla por qué y cómo, digo, vayan a internet, lo van a encontrar, salió en Página 12. Pero esto es muy sabido, que Perón y Franco no tenían nada que ver, y que a Franco le molestaba mucho la presencia de Perón en España. Y la otra cuestión, para no meternos en Honduras, digo, pero esto es la ignorancia, a pesar de que estamos hablando de Argentina y España, no nos metemos en Honduras, sí. Digo... Porque metes en otros países es feo, dijo Sabater. Dijo Sabater y opinar. La supina ignorancia de Sabater es que no ha comprendido que el peronismo excede largamente incluso a Juan Domingo Perón. Desde luego, pero que no comprenda eso es comprensible, digo, para seguir con los retruécanos. Es comprensible que un vascuense no comprenda el peronismo. Ahora, que no sepa que en su propio país Perón no era una figura bienvenida por su presidente, que lo había metido preso. O sea... Pero lo bueno que después se dio cuenta que él debería tratar de idiotas a los que opinan como él. ¿No? Entonces la autocrítica... Si hay algo que no soporto, dijo Sabater, es la gente como yo. Dice, yo tengo un defecto, soy demasiado autocrítico. Pero soy tan idiota como autocrítico. Así que bueno, una de cal y una de arena, que nunca supe muy bien qué quiere decir. Pero significa que una es mala y una es buena, pero vaya compensa, uno a saber cuál. Es la ley de las compensaciones. Algo así. Cuando un árbitro te da un penal en tu área y después echa al contrario por cantar en mancha. Y usted debería saber que es una calle de arena porque viene del ámbito industrial, Bulla. Pero yo más bien de la electrónica. Ah, era de los más mariconcitos, digamos. Sí, éramos de los modernos, digamos, estábamos con el análisis matemático y todas esas cosas, y por eso es que sé calcular el tiempo. Y me doy cuenta que necesitamos ir una tanda, porque si no, no van a reventar. ¿Hay tanda en este programa? Sí, hay tanda. ¿Por qué no me avisaron, hombre? Espacio publicitario. La Pulseada, la revista que fundó hace 9 años el padre Carlos Cajade. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Provincia Leasing. Ahora te financiamos hasta el 100% de tu auto, moto de alta gama o cuatriciclo 0 kilómetro. Y si querés, al cabo de un tiempo te damos la posibilidad de cambiarlo. Si sos profesional independiente, monotributista o empleado, podrás obtener esta nueva línea con cánones de 31 a 60 meses y con una tasa fija del 18,5% nominal anual durante los primeros 12. Llámanos al 0810-122-5237 y conoce las características y condiciones de esta nueva línea de leasing para individuos. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Fin del espacio publicitario. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, señores Bulla y Gordillo? ¿Cómo anda Juan Natale? ¿Cómo anda señor operador, la señora Perla y la señorita Ivana? Gustavo, Nosotros tuvimos la suerte de no poder importar leche, no poder importar carne, no poder importar nafta, todas aquellas nefastos augurios que nos daban la gente clarinesca. Pero ¿qué pasa? Ahora importamos cerebros estériles, cerebros de los más mediocres. Como no tenemos mediocre, importamos cerebros mediocres. Y cuando digo cerebro mediocre, me refiero al señor, con toda mi equivocación, Mario Vargas Llosa. ¿Quién es ese señor para defenestrar a nuestra querida presidenta? Puedo cambiar el texto, nada más que por una cuestión de respeto, dada la Semana Santa, saludable, desearle una feliz Pascua para toda la gente de nosotros y los medios. Pero mi sentimiento y mi forma de pensar, no, mis principios no me los cambian. Vargas Llosa es un mediocre. ¿Cómo va a hablar mal de la presidenta y después felicitarla? ¿No ve que vino acá invitado por la fecalidad del diario Clarín? Llámese Macri, Duhalde y toda la gente que lo recibió. Hasta siempre, me hago cargo, ¿eh? Mi nombre es Elio Garzón. Después hablaremos, yo le dejo mi teléfono particular en la producción y por favor, Gustavo, llámeme. Buenas tardes, ¿cómo te va? Esta muchachada linda, nosotros y los medios. Un beso grande para todos, Rosa de Berizo, bienvenidos nuevamente a mi casa. Acá estoy empezando a escuchar. Vemos que las conversaciones son muy interesantes. Chicos, les deseo un fin de semana lindo, que tengan unas hermosas Pascuas con todos ustedes queridos. Y gracias por estar. También un cariño para todos, oyentes. Hasta la próxima. Un beso. Años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer. Y solamente agradecimientos para Elvio, y estamos totalmente en acuerdo contigo, Elvio. Elvio Garzón, mira vos, Elvio de Berazategui. Después de 38 programas, después de 38 programas, sabemos cómo se llama totalmente. Y Rosa de Berizo, gracias también, Rosa, por los augurios. En este, gracias por lo de muchachada. Bien, ni hablar. Y ahora ya Elvio incluyó a Ivana Casas en su listado de saludos especiales. Elvio es un monstruo, no solo... Elvio es un monstruo, es muy fuerte. No, monstruo en el sentido actual, en el sentido actual es un genio, diría un chico también. No solo incluyó a Ivana Casas, sino que nos indujo por el camino del próximo audio. Absolutamente. Hablaba de Vargas Llosa. Sabe todo. Es que este programa lo hace Elvio. Lo hace Elvio en la sombra. Claro, exactamente. Vayamos al audio. Nos hizo recordar que estábamos en Semana Santa, cosa que no habíamos mencionado, por ejemplo, el sábado de Gloria. Muy bien. La gloria de escuchar a Vargas Llosa. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta en la que se enfrentasen Humala y que... No va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Es decir, me niego a creer que la ceguera, digamos, pueda llegar a ponernos en esa disyuntiva. La edición número 37 de la cita literaria, que se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, anunció como invitado inaugural al escritor Mario Vargas Llosa. Punto controversial, dado su amplio repertorio de críticas a los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Que su presencia en la Argentina para una reunión de un bloque mundial de las derechas y acto seguido inaugurar la Feria del Libro parecía un hecho inoportuno. Entonces propusimos a la Feria del Libro que la presencia de Vargas Llosa no se configurara en términos de una inauguración de la feria, sino de una conferencia magistral en el momento en que se definieran las autoridades de la feria. Los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones. Eso es el peronismo, es decir, el peronismo es elegir el error, perseverar en el error, entercarse en el error, a pesar de las catástrofes tras las catástrofes que han sido la historia argentina moderna. Entonces, ¿cómo se entiende? Un país de gentes cultas, un país absolutamente privilegiado. ¿Por qué no son el primer país de la Tierra? ¿Por qué no tienen los mismos niveles de vida que Suecia, que Suiza? Porque los argentinos no han querido. Han querido ser pobres, han querido vivir bajo dictaduras. Yo recuerdo la primera vez que fui a Argentina, me quedé maravillado con el nivel de cultura. Era un país de clase media, era un país donde prácticamente no había pobres en el sentido latinoamericano de la pobreza. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación! ¡Qué degradación política, intelectual! ¿Cómo es posible? Bueno, mire, cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Gracias a Argentina nosotros sabíamos qué pasaba, cuáles eran las nuevas ideas en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania. Era el país de Borges, de Sábato, había sido el país de Sarmiento, el país de Alberdi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No ha habido ningún acontecimiento cataclísmico. Ha sido políticamente que Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo, de unas políticas absolutamente equivocadas. Creo que Argentina tiene el privilegio triste de haber desacertado considerablemente en las opciones, ¿ah?, por las que han votado las mayorías argentinas en las últimas elecciones. Pues ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron, ¿no? ¿Qué iba a votar finalmente? Porque usted dijo de un modo muy, muy fuerte, ¿el SIDA o el cáncer? Sí. ¿No? Mire, no voy a votar de ninguna manera por Keiko Fujimori, porque sería reivindicar una dictadura terrible, sanguinaria, ladrona. O sea que por ella no votaría en ningún caso. Y por Humala, que está muy lejos de lo que yo soy y de lo que yo pienso, solo votaré si es que Humala da suficientes pruebas de que es verdad lo que está diciendo, que no va a limitar la libertad de expresión, que no va a nacionalizar empresas, que va a mantener la economía de mercado. ¡No se juega aquí con los sentimientos de la buena gente, hijo de puta! Yo soy el lector de Sabater, a mí me gusta mucho. Él dice en Ética para Amador que la ética no es un arma arrojadiza destinada a pegar de cañonazos a quien no piensa como nosotros. Entonces dice al final de eso lo que yo le voy a decir a Fernando Sabater: ocúpate de ti mismo, sos capullo, que más te vale. Métete en lo tuyo y anda a opinar a España. Y se ratico, papi, no tenés nada que hacer con esto. Igual que este Vargas Llosa, ¿qué opinan de la Argentina? ¿Qué tiene que opinar del peronismo? ¿Qué tiene que ver el peronismo con franquismo? Franco lo detestaba, Perón. Y Vargas Llosa, que yo me voy a confesar su lector, y me gusta además cómo escribe, nunca expresó ese tipo de definiciones de una derecha reaccionaria en sus propios libros. ¿Qué tenemos que meternos con esos temas? Insulta cada vez que tiene oportunidad nuestra presidenta. Eso nos pertenece a todos los argentinos. Eso que pasa volando por ahí, ¿sabe qué es? El tiempo, no, el tiempo. Un albatros. ¿Un albatros? Nos comen los albatros. Hay albatros en la zona de Congreso. Menos mal que estamos en... que tuvimos la presencia de dos lenguaraces importantes. Digo, el señor Mario Vargas Llosa, Varguita, y el ministro Aníbal Fernández. Digo, dos gente que hacen su edición y nos eximen de hacer ningún comentario. Sí, sí, sí, está todo más que claro. Y más que claro lo dejó la prensa gráfica, la más importante. ¿Qué dijo? Que, por supuesto, incorporaron la visita de Vargas Llosa en sus páginas literarias y de cultura, ¿o no es así? No precisamente. Por ejemplo, Clarín, ¿dónde puso a Vargas Llosa? Sección El País, elecciones 2011, dice el... ¿Es candidato Vargas Llosa? Debe ser un error, debe ser un error. Sí, se equivocaron los muchachos. ¿Cómo elecciones 2011, Vargas Llosa en la Argentina? Es que dice, bueno, la visita al país del último Nobel de Literatura, la bienvenida a Vargas Llosa estuvo a cargo de opositores y empresarios. Dualde, Macri y de Narváez fueron al Sheraton a brindar con el escritor. Muy bien, muy bien. Y quizás sea el candidato de unidad. Lo que no quiso ser Reutemann, lo que no pudo ser Das Neves, lo que quiere y da la impresión que no va a poder ser Duhalde, quizás Vargas Llosa, ¿no? Nah. Sabe tanto sobre cómo tienen que votar los argentinos, los peruanos, no me van a poner esa disyuntiva, dijo. Pero bueno, tiempo, ¿dónde lo ubicaba? En la tapa directamente. Una tapa, así en primera plana, dice: el Nobel, el alcalde porteño y Daniel Novegil de Ternium compartieron un almuerzo el domingo 17, la cumbre de Vargas Llosa, Macri y el CEO de Techint. Sí, sí, Daniel Novegil, que fue uno de los arietes en contra del gobierno con esta movida de hacer valer la participación empresaria. Sigue siéndolo de alguna manera, casi todas las empresas han aceptado, de las 20 y pico que, en las que ANSES tiene acciones que venían de la época de las AFJP, sigue siendo Techint, que es un socio indisoluble de Clarín en el grupo de empresarios argentinos, AEA, siguen siendo ahí los más duros opositores. Así que, ¿Vargas Llosa con quién se reunió? Con ellos. Con ellos. Acá también tenemos rumbo a octubre, dice La Nación. Pero La Nación sí la puse en literatura. No, política. ¿En político también? Una de las primeras páginas. ¿Ha habido un error masivo de redactores? Me cacho en 10. Reacomodamientos en la oposición. Velada opositora con Vargas Llosa. Duhalde, Macri, de Narváez y Bullrich entre los invitados al cóctel, que incluyó a empresarios e intelectuales. Es lo más cerca que estuvieron. Joaquín, me repite, por favor, Duhalde. Duhalde, Macri, de Narváez y Bullrich. Es lo más cerca que estuvieron de un libro de Vargas Llosa, con el propio Vargas Llosa. Porque creo que llevaba uno Vargas Llosa. Sí, porque no tenían la más puta idea de quién era, qué había escrito. Sabían que era bien de derecha, ¿no? Pero incapaz de decir barbaridades, pero no. Y Página, por sí, último, página lo puso en el suplemento Radares. No. Tampoco. Sección El País también. ¡Ah, caramba! Dice, de cena con los neoconservadores. Vargas Llosa advirtió sobre los riesgos que representa el populismo en la región. El Nobel de Literatura habló en el cierre del encuentro de la neoliberal Montaigne Foundation. También almorzó con Ricardo López Murphy y dijo que las políticas que ha implementado la presidenta no me parecen ideales, ni para la Argentina, ni para ningún país. Pobre Vargas Llosa. Un estadista, tipo. Pobre Vargas Llosa. Vino a la Argentina, digo, es un tipo que políticamente es detestable, digamos, sus declaraciones. ¿Sí? Aunque de última va a votar por Humala, sí. Le agradeció a la presidenta. Sí. O sea, todo lo que parecía que no iba a hacer, lo va a hacer. Pero digo, pero pobre tipo, ¿no? Llega a la Argentina y se tiene que entrevistar con De Narváez, Duhalde, ¿con quién estuvo ahora? Con Macri. López Murphy, Patricia Bullrich. Vamos a jugar con López Murphy. Lo que se debe haber aburrido ese muchacho Patricia en este país. Bullrich. Son los que lo reciben. ¿Cómo no va a odiar a la Argentina? Tiene razón, Vargas Llosa. Mira las cosas que le hace. Ahora, Vargas Llosa, aparte de todo, es bastante... Sí. ¿Qué? ¿Bastante qué? Bastante cagón, vamos a decirlo así. No, por eso es porque en la Feria del Libro no dijo... Que son toda una manga de ignorantes, no, votan todo mal y qué sé yo. Quieren ser pobres. Aunque estaba con un auditorio, me imagino, más afín, no se animó a decir. No, lo dijo. Ustedes podrían ser los más ricos del mundo y eligieron ser los más pobres. No, y esas cosas que y aparte son todos putos. No dijo es nada más, de eso. Interesante, Eve de Bonafín una vez más demostró que es. Una claridad política. Gardel, Lepera, Maradona, Messi y todos juntos. Le fue con su humilde petitorio para que lo firme. Dice, usted Vargas Llosa, que defiende la libertad de expresión, sin duda va a firmar este petitorio que le traigo para que el programa de las madres lo pasen por CN23 en Cablevisión. ¿Qué le dijo Vargas Llosa? Que tenía que estudiar. Era eso, el texto eran tres líneas. Que lo iba a estudiar y por supuesto que él estaba con todas las causas de la libertad de expresión. Así que de un momento a otro, quizás en este mismo momento, esté firmando. Vargas Llosa esté firmando para que Cablevisión suba a CN23. Pobre Varguita, ahí se ocupaba de transarse parientes, se casaba con primas. Sí, tías. Siempre tuvo quilombo, sí, con los parentes. Pero le gustaban las minas y le gustaban las minas más grandes. Es más, yo no lo leí y no lo volvería a leer el Sueño del Celta, su última novela, donde parece que le pinta su costado homosexual, aparece esa cuestión. No me haga eso, Varguita. Que yo lo estaba pensando, esta obsesión con el SIDA, ¿no? Que dijo el SIDA, entre el SIDA y el cáncer, que no queda claro. Claro, Keiko Fujimori, ¿cuál sí, sí, cuál sería cuál? Pero bueno, tiene problemas Vargas Llosa. Tiene problemas. Se ha metido, pero seguramente esta incursión le ha ocasionado vender algún que otro librito. Eso, más. No te quepa ninguna duda. No para ser leído, pero sí para ser comprado. Para ser comprado, sí. Porque leer a Vargas Llosa no es una tarea menor. No. Porque escribe muy bien ese muchacho. Claro, claro, ha escrito la mejor novela latinoamericana de la historia. La mejor novela que se escribió en Latinoamérica la escribió este señor Vargas Llosa. Después, bueno, se pone a la quitada. ¿Qué le va a hacer? Y ahí apareció Palito. Entonces nos vamos a ir porque nos están echando. No escribió ni la mejor ni la peor novela latinoamericana. No, pero sí. Ha escrito una de las peores canciones. Sí, muchas de las peores canciones. Sí. Y también ha ganado más que un Palito con esas canciones. Sin ninguna duda. Así que en esta Semana Santa, en homenaje al autor de Conversación en la Catedral, nos estamos yendo. Bye, muy bye. Pascuas para todos. Y que la casa no esté. La casa sigue desordenada, es un pero. Despelote, mi casa, no te puedo explicar. La casa sigue desordenada, pero bastante mejor que en aquella Semana Santa del 87, ¿no? Mucho, mucho más mejor y mucho más divertida que lo que ha pasado al pobre Vargas Llosa en la Argentina. Seguramente. Así que bueno, felices Pascuas para todos. El sábado que viene, a 13 horas, volvemos con Nosotros y lo Medio. Sí, el sábado que viene. en las vísperas del Día de los Trabajadores. No le vamos a llamar Día del Trabajo. Para nosotros es el Día de los Trabajadores, no del Trabajo, señor. Muy bien, está muy bien, porque el Día del Trabajo es feo. El trabajo no es para reivindicar. Eso, ¿a quién va a homenajear al trabajo? No, a los trabajadores, sí. Así que el sábado que viene a la una, estamos acá otra vez, firme como Wind de Metegol. Iván Acasa, Gustavo Bulla, Martín Gómez, quien les habla, Gustavo Gordillo, Perla Damuri desde La Plata. Juan Natale, Gustavo Tenaglia. Y Elvio Garzón desde Berazategui. De Berazategui y Rosa de Berizo y todos los que nos acompañan. Muchas gracias. El sábado nos volvemos a encontrar.